Ya nos vamos a Santa Fe Capital. Allí está Marcelo Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo le va? Buenas tardes para todos, que tengan un buen comienzo de semana. 21 grados la temperatura en la Santa Fe. Bueno, ¿cómo anda todo por ahí? Arrancando una semana con algunas novedades importantes dentro del Sí, campo político. ahí yo te quiero escuchar porque, viste, yo pensaba que algo nuevo plantea esta chica, Carolina, la porteña rosada. A ver, o sea, que vos podés sobrenombre también. Vos estás bien más en Buenos Aires que acá. Escuchemos qué decía hoy cuando se presentó Carolina Lozada ante la sociedad santafesina. A ver qué decía. Una partecita nomás. Hola, les cuento que decidí ser precandidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe. Quiero liderar un cambio porque me duele lo que pasa en nuestra provincia. Juntos vamos a dejar atrás al kirchnerismo que nunca trajo paz, ni orden, ni libertad. Sé que hay muchos santafesinos que quieren a alguien sin ataduras para tomar decisiones difíciles, con apoyos pero sin condicionamientos. Voy a conformar un gabinete con los más capaces, pero voy a liderar con el sentido común que hace mucho extrañamos de la política. Todos mis funcionarios van a poner sus conocimientos en beneficio de la gente. No habrá privilegios y no tendré ningún integrante comprometido con la trama narcocriminal. Bueno, muchas promesas. O sea, Bueno. me hace acordar a casi 4 años atrás cuando uno decía que iba a pacificar la provincia. Esta dice que va a terminar con el kirchnerismo, va a terminar con todo, va a terminar, sus funcionarios van a ser todos honestos. Bueno, Yo no pongo la la verdad mano la que fuego por nadie. no, sin duda. ¿Sabés qué pasa, Álico? Que el que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Y yo creo que no hemos tenido del año 1983 a la fecha un gobernador coherente y como la gente en la provincia de Santa Fe. Esta chica, Carolina Frazada, lo que tiene que hacer en lo posible, primero informarse de dónde está la provincia de Santa Fe, de los cuales no la conoce, no sabe lo que es, ¿no? Me cansa de ver esta gente que es incapaz, porque esta chica no tiene capacidad absolutamente para nada, de golpe y porrazo por tener un buen cuerpo, para no ser guarango, llegó a ser senadora nacional con un presupuesto de bolsillo de 8 millones de pesos por mes. Entonces, esto, ahora algún trasnochado que debe estar un poco enamorado de ella le ha dicho: vos tenés pinta para ser gobernadora de Santa Fe, y la traen a ponerla acá en la Casa Gris, y nos va a mandar a la ruina de una manera galopante esta chica, porque se la comen cruda, porque no tiene los cojones como para tratar de manejar una política confusa. Porque si vos me decís: mirá, María Eugenia Bielsa, bueno, yo te diría que sí. Yo diría que sí. Es loca, tiene un temperamento difícil, pero no se la van a llevar puesta, porque no se la lleva puesta a nadie, y no se la llevó puesta la jefa política, que es la señora CFK. Y se fue, cuando ella renuncia a que la señora Cristina Fernández de Kirchner le quiso poner el gabinete, ella dijo: no, mi querida, el gabinete lo pongo yo. Así que se fue. ¿Qué pasó? Lo trajeron a Tenau, que tenemos en este momento en la Casa Gris. Pero con estas equivocaciones vamos mal, querido Américo. Puyaro declara: vislumbro una interna competitiva con Carolina Frazada, que voy a ganar yo, dice. O sea, Aparte, cuando Carolina habla, Carolina, como decís vos, habla, dice: bien, terminá con el kirchnerismo, que nunca trajo, pero escuchame, el narcotráfico no lo trajo el kirchnerismo, seamos claros, empezó hace 12 años atrás, bastante largo, y había uno ahí, concretamente en la última etapa, pues ya lo estuvo en el tema este. Puyaro era funcionario de los socialistas. Por eso mismo. ¿Qué parte no están entendiendo que Puyaro fue parte de los socialistas, y qué parte no entienden que me parece que el narcotráfico se potenció dentro del gobierno socialista en la ciudad de Rosario, que hoy lamentablemente hasta te da ganas de llorar ver esa ciudad como la están destruyendo de una manera tan. Atacan escuela, Américo. Atacan escuela, atacan jardín de infantes. Le da lo mismo todo y nadie hace nada. Porque, ¿qué pasa? Están en campaña política. Yo te voy a decir algo, te voy a contar algo, mirá, cortito para no hacértelo muy largo, de un médico que pertenece, yo lo tengo el médico de columnista, a este doctor, él está en un centro médico de un barrio, ¿no? Y bueno, cumple aniversario el centro médico, entonces pidió que vaya gente del Ministerio de Salud para hacer un evento, un acto, unas palabras, cortar la cinta, hablar un poco el pedo, vender un poco de humo. Bueno, esa sería la idea de que tenía el doctor Maximiliano Pinós. Bueno, le dicen esta mañana, que me manda el texto, dice: hola Maximiliano, me dirijo a vos para ponerte en conocimiento que el director de la región Salud Santa Fe, el doctor Rosselli, resuelve que no se va a realizar ningún acto ni festejo en conmemoración del aniversario, debido a que nos encontramos en año electoral. Esto, que también consultado con gente del Ministerio de Desarrollo y Secretaría de Salud, le llegará la notificación formal por mail. Vos fijate que si no van a un acto de esto, ¿vos te pensás que van a salir a atacar el delito? A ver, no nos agarren de estúpido, no estemos de estúpido, que esto es, está más que claro. Pero bueno, ayer el gobernador se despidió en lo que le queda de mandato. Dice que tiene 2.000 obras, ¿eh? Bueno, yo no sé si será cierto o no será cierto. Algunas obras hay, no sé si son 2.000. Él tiró en Cámara de Diputados de la provincia que tiene 2.000 obras. Yo no sé si son 2.000 obras. Pero bueno, lo que sí, nadie le preguntó qué va a hacer de cara a diciembre con la seguridad, que porque él ganó con un cartel. Y ese cartel me parece que él no lo puso, no lo tiene en cuenta. Y eso es lo complicado, lo más difícil de todo esto, Américo. Que no se le encuentra la vuelta a esta ciudad porque no la quieren encontrar. Se están haciendo los nabos de una manera abismal. Ayer pasé por la... no sé si te conté, ayer pasé por el hipódromo acá de Santa Fe, calle Blas Parera, hay 14 patrulleros en un destacamento, los conté. Sí, lo he hecho, sí. Bueno, 14 hay. No los usan, no sé qué pasa, están rotos, todos nuevos, ¿eh? No vaya a creer que son viejitos. Los viejitos los de Puyaló, no sé dónde están, se los van a llevar por ahí. Pero hoy te puedo asegurar, te doy garantía que están 14, que no saben qué hacer. Esta es la realidad que tenemos hoy en Santa Fe. No sé qué se espera en este año electoral de lo que queda. Solo digo, te digo, las PASO 13 de agosto. Las generales 22 de octubre, querido. Bueno, te cuento que acá está fría la cosa. Se habla ya de candidatura, fundamentalmente de frente, parece que se salgan toda la pileta socialista, radical. Todos van a mandar candidatos a intendentes, parece. Después del interno sumarían. Y en el peronismo está bastante ya como formada la cosa, Capitani va a estar con el intendente, agarró de la mano, a través de la lista que va a presentar a nivel provincial Perotti concretamente, será concretamente Mirabella, el candidato a gobernador, y por otro lado la Cámpora que está ahí viendo qué hace, ¿no? Hasta ahora no lo ha definido, sí, Clery lo tiene definido a ellos, pero no sé, veremos qué pasa. Esas son las vertientes que tenemos en Galvez, tres vertientes, las cuales dos ya se han sumado, el intendente junto con el ministro de Desarrollo, y por otro lado, la Cámpora. Lindo movimiento. Catón dijo que duda sobre su candidatura, está muy cansado de trabajar 7 días, 24 horas. Tiene totalmente en duda, pero que él tiene un candidato que podría ser el que lo pueda suceder en la intendencia de Santa Fe, lo declaró ayer entre... Ahora, te digo, ¿cómo? ¿Jató que apuntaba bien que se vaya allá? Sí, está cansado, dice que la gestión lo cansó, lo desgastó, es mucho para un ejecutivo, prefiere no... Capaz que seguramente... No es que va a quedar al pedo, va a ser diputado provincial y se va a rascar los gobelins, o va a hacer algo de eso, ¿viste? Total, los problemas los tienen los ejecutivos, los cargos legislativos, nadie da bola a nadie. Entonces, inclusive, hasta siendo concejal tampoco te controlan nada. Entonces, el tipo quiere vivir tranquilo, está bastante presionado por todos lados. El sábado a la mañana, en el programa que yo hice a la mañana de Sin Pelo de la Lengua, la saqué por vía telefónica 40 minutos a la directora del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo. Ya tiene el estatus de internacional. Esto es una buena noticia para la provincia y una buena noticia para la ciudad de Santa Fe y zonas aledañas, que esto también le sirve a Galvez, porque no te olvides que Galvez está a 80 kilómetros de acá. Sí. Indudablemente este aeropuerto que va a tener, ya tiene las oficinas de migraciones, ya tiene la aduana, ya tiene todo lo que es controles, policía aeroportuaria, que le va a permitir, y están terminando algunos arreglitos, la pista está óptima para recibir aeronaves de alto porte, la tecnología está también para recibir aeronaves de alto porte, y yo creo que no deja de ser para la provincia y para la ciudad de Santa Fe una buena noticia, en el sentido de que los chicos que se iban de vacaciones a Bariloche en el viaje de quinto o las quinceañeras, para irse a Bariloche tenían que irse a Fisher, Torneo Rosario, o si no tenían que irse a Córdoba, 350 kilómetros para ir, para llevarlo, y 350 kilómetros para volverte después que dejaste en el aeropuerto a la persona esa. Entonces digo, esto es medio complejo, ¿no? Es bastante complejo, pero bueno, está bueno que haya sido esta posibilidad que haya tenido el aeropuerto de Sauce Viejo, que es gestión pura y exclusivamente de Silvana Cerniotti, que es la directora del aeropuerto de Sauce Viejo, gestión de este muchacho, de Omar Perotti. No quiere decir que todos los funcionarios que tienen Perotti son malos. Hay algunos que son buenos, y como en el caso de Silvana Cerniotti. Y por último te cuento que vino mayo con un montón de aumentos lindos, que lo tenemos a pleno, arrancó con todo, Américo, sí. 27% de aumento para las empleadas domésticas, por si las tarjetas también vienen con un interés bastante fuerte, y lo más duro de todo esto, los alquileres, vienen con un 95,94% de incremento en las renovaciones de los alquileres o en los contratos nuevos que se van a hacer. Digamos, a ver, si yo tengo que alquilar una casa ahora, sobre lo que estaba tengo que pagar el 95% más. Y si tengo que renovar, digamos, actualizar al año el alquiler, porque ahora es cada 12 meses las actualizaciones, los vivos del colegio de inmobiliaria y la Cámara Inmobiliaria, esta manga de bandidos, que hicieron, ahora lo que hacen es meter un 95%, un 100% de aumento sobre el monto que está preestablecido. Yo te pregunto a vos, Américo Busto, una persona que gana 140.000 pesos por mes, ¿cómo carajo hace para alquilar? Termina viviendo con el suegro, con la madre, con el padre, toda la familia amontonada, con chicos, con todo, ahí, así termina. Desgraciadamente la cosa es así. Y los 4%, y si tenés auto, acordate que dentro de unos días, a partir de ayer, 4% es lo que va a aumentar los combustibles, y después hasta el 15 de agosto, y el 15 de agosto va a tener otro sacudidita más. Otro toquecito. Bueno, estamos. Nos vemos mañana. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Chao. Ahí estuvo Marcelo Martínez con toda la información de Santa Fe.